Okay. Buenos días, yo soy Diego La Rosa y estoy aquí con el principal encargado de la línea de taxis del Tolón. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Veroy. Eduardo, okay, Eduardo, una pregunta. ¿Dónde, a qué hora usualmente comienzan las horas pico en Caracas? O sea, ¿a qué hora hay tráfico en Caracas usualmente? Generalmente en la mañana comienzan de 7:30, entre 7:30 y 9 de la mañana, en la mañana. Y el mediodía comienza eso de 11:30 hasta 1:30, 2 de la tarde. ¿Y cuáles son las zonas donde usualmente hay más tráfico? En la zona de, bueno, las zonas del centro, Chacao, y generalmente la zona de, entre La Urbina y Petare, que es donde más cantidad de personas se mueven. ¿Y a qué crees que sea el problema del tráfico aquí en Caracas? Mira, más que todas las vías, o sea, hace falta más vías de comunicación. Son unas vías que tienen ya más de 40 años y hay más cantidad de vehículos, ¿verdad? Y más cantidad de taxis, y más cantidad de colectivos. Entonces, mitad de esto es porque, o sea, ya no nos damos abasto, pues, en las vías. ¿Y qué soluciones le daría a ustedes a este problema? No, la solución es crear nuevas vías. Incluso había un proyecto de una vía, de una perimetral, que generalmente venía de los carros, ¿verdad?, o colectivos que venían de la ciudad de Los Valles del Tuy, de Los Teques, ¿verdad?, hacia la zona del centro, por decirlo así, por un costado. Obviamente, por aquí el problema es que todas las unidades que vayan hacia Guatire o hacia La Guaira tienen que pasar por el centro de la ciudad y congestiona todo. Ok, y una pregunta, esta es la última. ¿Por qué cree que la gente no usa tanto el transporte público como antes y usa más carros individuales? O sea, ¿por qué usa más vehículos particulares que transporte público? Acuérdese que hoy día la inseguridad es total. Uno toma un colectivo ahorita para cualquier vía y atracan dentro del colectivo. En cambio, en un taxi, en el caso nuestro, la persona está más segura, incluso nos contratan hasta por hora para no tener que tomar otro taxi o un taxi pirata, como decimos nosotros. ¿Y usted cree que la razón la inseguridad sea la razón por la que la gente va más en sus carros particulares que en el propio transporte público, en un taxi o con un carrito propuesto? ¿Usted cree? Seguro que sí. Estoy okay. Segurísimo. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias, señor Eduardo, y esto es todo. Gracias.